En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Son dos los minutos que pasan de las 12 de este mediodía. Estamos a miércoles día 25 de septiembre de 2024. Una temperatura de 25,6 grados es lo que marca en este momento la estación meteorológica de Teleelche. A través del 101.4 Radio Marca Elche está este espacio. Somos Marca hasta la 1 y 20, pues contándote cosas diversas. Entre ellas, pues como es habitual esta semana, seguimos en la semana de la gastronomía. Tendremos espacio especial de Alicante Gastronómica con Manoli Guelaver y tenemos sorteo. Ya os adelanto que no es una botella de vino, pero sí que son dos, un blanco y un tinto. De Bodegas Escudero, ahí lo dejo, quédate con esto, lo de Bodegas Escudero. Familia Escudero. Hoy quiero empezar también pues felicitando, porque luego se me olvida. Así que vamos a empezar felicitando y hoy celebran su santo pues los que se llaman Anacario, Cleofas, Cristóbal y también se celebra Santa Tata Mártir. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día y extendido como siempre a los oyentes de este espacio. Que tengáis un día fantástico. Y vamos a comenzar pues contando que, mejor nos lo cuenta Paco Gómez, ponemos sintonía de deportes, queremos saber la última hora del Elche Club de Fútbol, como digo, nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche vuelve a los entrenamientos tras la jornada de descanso con la vista puesta en la Rosaleda. El próximo sábado a las 9 de la noche el Elche visita al Málaga, equipo que ha empezado bien la temporada con 10 puntos, 3 más que los ilicitanos y que está imbatido en su estadio. Eder Sarabia reconocía en nuestros micrófonos que el equipo tiene mucho margen de mejora y que no tiene ninguna duda de que va a ir para arriba. Hablaba de casos particulares como el de Soricaba, al que ve todavía el 60%, un poco más de Avi, pero todavía le queda igual que a Fengruber, del que dice que tiene sin duda otro nivel, pero que apenas lleva dos partidos de lo que él suele llamar pretemporada. En definitiva, un Elche que tras la victoria frente al Mirandés refuerza el mensaje al futbolista, como reconocía Eder Sarabia. Sí, porque yo sé que este modelo, que es un poco especial, pues necesita de tiempo, ¿no? Y necesita de comprensión, de hacia adentro, también hacia afuera. Yo estoy muy convencido de lo que hacemos. Veía que el equipo cada vez estaba mejor. Creo que estábamos en una línea ascendente y que el Zaragoza nos hizo mucho daño. Entonces, sobre todo estos dos últimos partidos han sido muy importantes para volver otra vez a demostrarnos a nosotros y también hacia afuera que estábamos haciendo muy bien las cosas, que somos un gran equipo, creo que el día de... Pues un gran equipo que tiene que seguir demostrándolo y ahora vienen dos partidos a domicilio como el de Málaga y el de Ferrol. Para ese encuentro el técnico podría ya recuperar en convocatoria a Iago de Santiago, aunque en principio igual toca esperar porque el equipo está para no tocarlo, aunque el propio Sarabia ya se encargó tras el encuentro de adelantar que Mourad será titular, con lo que Soricaba en principio será el sustituido y el que tenga que esperar su oportunidad desde el banquillo. Por cierto, una buena noticia, Mati Barcik ha sido seleccionado con la selección de Croacia sub-21, lo que demuestra el buen trabajo y la proyección que está llevando el futbolista que fue titular en las cuatro primeras jornadas de liga. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Como es habitual, volverá a la 1 y 20 en el programa Elche en Punta aquí en Radio Marca Elche. Pero el deporte Pues no, para, hay más deporte. José Antonio González, buenos días. Muy buenos días, Rosa. ¿Qué más deportes tenemos? Vamos a hablar hoy, en este miércoles, de natación, porque el próximo domingo 6 de octubre, es decir, el domingo de la semana que viene, la playa de Arenales del Sol será el escenario de la primera travesía a nado Elche Plancton, una competición de aguas abiertas organizada por el Club Deportivo Tiro de Pichón a través de su sección y club de natación. En Radio Marca Elche y Teleelche Televisión hemos hablado con Juan de Cremades, que es el coordinador de la prueba, y también con Carolina Maestre, miembro de la Junta Directiva del Club Natación Tiro Pichón Elche. Con mucha ilusión, muchas ganas. Es una primera edición en la que hemos puesto, por así decirlo, toda la carne en el asador, en la que vamos a traer a Daim Meca, que va a ser junto con nuestro club de natación, Junta de Natación Pichón Elche y el Tiro de Pichón, el que va a traer de vuelta las aguas abiertas a la ciudad de Elche. Estamos súper ilusionados y con muchas ganas de que llegue el día y que todos los gitanos y gitanas puedan disfrutar de nuevo del regreso a Arenales del Sol, a las playas de Elche, de las aguas abiertas, después de tantos años. Hay mucha gente que tenía muchas ganas de hacerla, que viene con mucha experiencia, y dijimos, ¿por qué no? Vamos a intentarlo y vamos a hacer una prueba deportiva en Elche, algo diferente. La organización espera contar con entre 400 y 500 participantes. La competición contará con diferentes modalidades para adaptarse a diversos niveles de experiencia y edad. Al final es una travesía de natación en aguas abiertas, es popular, no es un campeonato del mundo. Está pensado para fomentar el deporte, fomentar la natación en todo para la ciudad de Elche. Y tenemos una prueba de 300 metros para niños a partir de 8 años, que además nadará Daim Meca con ellos, nadará con ellos. Tenemos una prueba de 1.500 para personas más adultas y también nadadores, nadadoras jóvenes, que para iniciarse en aguas abiertas, y una prueba de 3.000 metros para los más experimentados. Pero además, aunque uno no vaya a participar, que vaya, que lo disfrute, que vayan las familias, pueden disfrutar los peques desde 8 años y pueden nadarla. Y vamos, el acercarse por allí y ver el ambiente, que es un ambiente muy sano y muy, muy agradable. Como nos ha contado Juan de, el embajador de la prueba será David Meca, campeón del mundo en 7 ocasiones y uno de los nadadores españoles más destacados en la historia de las aguas abiertas. Además, Meca impartirá una conferencia motivacional el sábado 5 de octubre en el Salón Social del Club Deportivo Tiro de Pichón, con entradas a 5 euros que se pueden adquirir en la recepción del club. Todos los participantes van a recibir un kit de bienvenida con un gorro y una camiseta conmemorativa, así como también de protector solar. Además, quienes completen la travesía recibirán una medalla Finisher. La prueba también va a contar con un equipo de música que amenizará el evento. Las inscripciones para la primera travesía a nado Elche Plancton ya están abiertas. Tenemos plazas disponibles, están en torno al 80% de plazas ya completas, pero todavía hay plazas disponibles, no os lo penséis. En lineadesalida.net os podéis inscribir, también está la información en nuestro Instagram, Natación Pichón Elche. Y nada, la bolsa de nadador, por ejemplo, le hemos puesto mucha ilusión en ella. Tenemos una camiseta, un gorro, un protector solar, muchas cositas, avituallamiento. Estamos viendo avituallamiento que sea atractivo, que luego cuando salga la gente de nadar, pues pueda refrescarse, pueda comer, estar un rato allí, se van a hacer talleres, música, que sea un evento deportivo, pero también algo festivo, y en una playa como Arenales, qué mejor. Y aquí se da el hándicap que tenemos, por un lado, muchos nadadores de nivel, tenemos clubes de natación punteros en la ciudad de Elche, y por otro lado tenemos un entorno natural espectacular como son las playas de Elche. Y bueno, ya era hora de ponerse manos a la obra junto con el ayuntamiento y empezar con este proyecto, porque tenemos lo mejor en la ciudad de Elche, en las playas, para que se dé a cabo. Este evento representa una excelente oportunidad para disfrutar de la natación en aguas abiertas en un entorno inigualable. Así que el domingo de la semana que viene tenemos esa cita imperdible con la primera travesía a nado Elche Plancton. Y José, para finalizar con más deporte, volvemos al Elche Club de Fútbol, porque esta tarde hay firma de los jugadores en el centro comercial del Club. Así es, Rosa, que lo sepan los oyentes y también los espectadores, los aficionados del Elche Club de Fútbol, los futbolistas del primer equipo, Soricaba, Bambo Diaby y David Affengruber, van a participar este miércoles en un emotivo encuentro con la afición en el centro comercial del Club. Desde las 5 de la tarde, todos los seguidores franjiverdes podrán conocer desde más cerca marca a tres de las nuevas incorporaciones del Elche para esta nueva temporada. La tienda oficial del Elche Club de Fútbol en el centro comercial La Aljub vuelve a convertirse en el escenario de un acto en el que los más pequeños tienen la oportunidad de conocer a tres de sus ídolos. Los jugadores franjiverdes entregarán tarjetas con autógrafos para todos aquellos que se pasen por la tienda del club. Así que la cita esta tarde a las 5 en la tienda oficial del Elche Club de Fútbol en el centro comercial La Aljub estarán Sori Cava, Bambo Diaby y también David Affengruber firmando autógrafos. No me cabe duda que va a haber mucha gente por allí. Seguro, ya seguro. La última vez fue un evento que contó con muchas personas. Por eso. Por cierto, José, ¿por dónde pueden seguir? Aquí el Elche y el deporte continúa a partir de la 1:20, pero pueden seguir informados a través de distintas maneras. En la página web de radiomarcaelche.es, también en nuestras redes sociales, tanto en X como en Instagram y también, por supuesto, en teleelche.es. Ahí está toda la información deportiva. Gracias, José. Muchas gracias. Buena jornada. Pues le hemos dado un buen repaso al deporte en Elche y nos vamos a ir ahora a darle también un buen repaso al tiempo en la ciudad. Vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Te cuento que estamos en 26,1 grados en este momento en el centro de la ciudad y una humedad del 40%. Para saber la temperatura, el tiempo en Elche para las próximas horas y también para los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? La situación de Poniente sigue garantizando la estabilidad atmosférica, el ambiente soleado, las temperaturas elevadas y las noches tropicales. Y es que en la estación meteorológica de Telaez la temperatura nocturna no ha bajado de los 21 grados. En el sur del Camp d'Elche mínimas que han rondado los 15-16 grados. En el litoral en torno a los 20 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto para esta tarde entre las 4 y las 5 se sitúa ligeramente por debajo de los 15 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde seguirá estando marcada por el ambiente soleado, cielos prácticamente despejados, aunque llegarán intervalos de nubosidad de tipo alto que irán enmarañando el cielo. El protagonista, el viento flojo, puntualmente moderado de suroeste, con rachas que incluso podrían superar los 35-40 kilómetros por hora. Viento que va a mantener elevadas las temperaturas máximas que en buena parte del territorio hoy van a rondar los 29-30 grados. Mañana jueves, cielos prácticamente despejados, viento en calma por la mañana, flojo puntualmente moderado de suroeste por la tarde, con el avance de la masa de aire cálido, mañana las temperaturas subirán por lo menos hasta los 32-33 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad de nuevo no bajarán hasta los 21 grados y el viernes último día de calor con temperaturas que no van a superar los 30-31 grados, viento flojo de componente oeste, algo de nubosidad sobre todo de tipo alto y es que para al fin de semana llega una masa de aire polar marítimo que va a provocar un desplome de las temperaturas, se activará el viento flojo de componente marítima, las máximas no van a superar los 24 o 25 grados, mínimas en torno a los 16-17 grados. Bains Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía y están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Bains Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo la puedes consultar también en cualquier momento del día entrando en la web de Teleelch, teleelch.es, y en próximos informativos como el que tendrá lugar aquí en Somos Marca. A la una de la tarde, más tiempo en Elche con Vicente Bordonado. Así hemos alcanzado las 12:16 minutos de este día, de este mediodía, miércoles. Estamos a 25 de septiembre de 2024. Hoy hay mucha efeméride musical, así que vamos a ver si podemos aprovechar algún tiempo que otro para poner temas como el que va a sonar de Will Smith. Y es que te cuento, en 1968 nacía él, Will Smith, este actor y músico estadounidense llamado William Carrot Will Smith Jr. Es el único actor en la historia que ha actuado en 8 películas consecutivas que hayan generado más de 100 millones de dólares en la taquilla nacional. Además de ser el único actor que ha participado también en 8 películas consecutivas que alcanzaron el número 1 en su estreno. Bueno, adicional a eso, ha tenido éxito en sus dos facetas, como es la de actor y la de músico, dos facetas artísticas. Ha sido nominado además a 4 Globos de Oro y a 2 premios Oscar y ha ganado premios Grammy. Sus películas de mayor éxito, por ejemplo, financiero, han sido Bad Boys, también Bad Boys 2, Independence Day, Hombres de Negro, Hombres de Negro 2, Hombres de Negro 3, En busca de la felicidad, Soy leyenda, Hancock, Wild Wild West, Enemigo público, o por ejemplo Hitch y 7 almas. Bueno, pues un montón de buenas películas vas a poder disfrutar de Will Smith, así que nos vamos a quedar con una de sus dos facetas, porque película no podemos ver en este momento, pero sí podemos escuchar música, además banda sonora original de Hombres de Negro. Hoy nacía en 1968 Will Smith. En Radio Marca Elche, Somos Marca. Guys dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, B, what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. Night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotizer, neuralizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, or see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless. Send my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. And the men in black. The men in black.

Pues porque sortea un lote de café para que puedas disfrutar de esos placeres maravillosos cuando te tomas una buena taza de café. ¿Qué tienes ahí? Pues mira, este pack incluye 500 gramos de café del Elche Club de Fútbol. También dos blind de nuevo sabor que se va a presentar además en feria, en la feria gastronómica. Participar es muy fácil, tienes que darle like a esta publicación que encontrarás en el Instagram de Radio Marca Elche, también en el Instagram de Tele Elche. Sigue las cuentas de Cook Gourmet Café, la cuenta de Tele Elche, la Radio Marca Elche oficial y menciona a un amigo o una amiga. Entre cuantas más menciones, pues más posibilidades, es fácil, ¿verdad? El sorteo además se va a realizar hoy jueves a las 12 del mediodía. O sea que deben estar ahí ya a punto de realizar el sorteo. Y el ganador se dará a conocer también en la cuenta de Instagram Somos Marca. Y la entrega del premio también te cuento que será en el stand de Q Gourmet Café en Alicante Gastronómica el viernes día 27, donde estaremos por allí también nosotros haciendo el programa en directo. Así que entra ya en las redes sociales, danos a seguir y participa. No es el único sorteo que tenemos, porque hoy te puedes llevar dos maravillosas botellas de vino, uno tinto y uno blanco. Mira, hoy tenemos un pack, ¿ves? Estamos que nos salimos. Gracias también a la familia Escudero. Bueno, vamos a escuchar el programa, como siempre, ese especial que tenemos con Manoli Guilaver de Alicante Gastronómica, porque nos cuenta un montón de cosas interesantes que vamos a poder encontrar por allí. Así que vamos a escuchar a Manoli Guilaver. En el que nos vamos a volver a ir hasta Alicante Gastronómica con mi compañera Manoli Guilaver. Buenos días, Manoli. Buenos días, Rosa. Buenos días a todos. Oye, que seguimos disfrutando de una gastronomía increíble que vamos a poder... La estamos disfrutando mentalmente, ¿vale? Pero saborearla la vamos a saborear. Pero vamos este avanzando, fin de semana. Vamos avanzando y ya el viernes, pasado mañana, ya es el día en que estaremos allí. Ahí estarás tú en el stand de Radio Marca y estaremos también las compañeras de Teleels también para hacer un programa especial para el gusto de todos. Y bueno, y a gusto y nunca mejor dicho, porque para gustos los que hay allí en Alicante Gastronómica. Y lo que te voy a contar hoy, ay, el chocolate te pierde. A mí me pierde la comida en general, pero es que luego terminar con un buen postre, un chocolate, por ejemplo. Madre mía, pues ahora te lo voy a contar, porque Venga. Ya sabes que Alicante Gastronómica está posicionada pues como la mayor feria experiencial de España. Empezamos con las experiencias el primer día de deporte, de ese brunch con spa, esas experiencias únicas de ocio, de música, y luego ayer hablábamos de las masterclass especiales que hay, y es que hay más de 400 actividades en la programación de Alicante Gastronómica que incluyen pues show cookings, ponencias, catas, talleres, concursos, mesas redondas, en fin, todo lo necesario para hacer una feria completísima con 250 expositores que van a demostrar la riqueza gastronómica que tenemos en nuestra zona, en el Mediterráneo. Se dice pronto, 250 expositores. Casi nada, ¿Nos los podremos acabar? Son tres días o cuatro, o sea que yo creo que nos da un poquito de tiempo. Es un evento además que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles dentro del calendario gastronómico español y bueno, la mejor forma de aprender de los mejores chefs, de los mejores reposteros y también de los productores del sector, que también es importante conocerlos. Uh-huh. Y fíjate tú que participan 120 grandes nombres de la gastronomía, y yo hoy quiero hablar también de los reposteros, como Paco Torreblanca. Vienen también otros conocidos, como uh-huh. los hermanos Torres, que se dieron a conocer especialmente por su programa en televisión. Es verdad. Por supuesto, Susi Díaz, que estará contigo además el viernes sin duda, porque ella siempre se presta... Sí. Es súper amable y súper accesible para los periodistas. Y bueno, pasteleros de la talla, agárrate, Rosa, Albert Adrià o Jordi Roca, por ejemplo, que son los mejores del mundo. Pues fíjate, el Albert Adrià es hermano de Ferran Adrià y Jordi Roca, pues ya sabes a qué familia pertenece, ¿no? A los Roca. Luego estará también Oriol Balaguer o Ignio Massani, que es uno de los más grandes pasteleros italianos, cuna también de la grande pastelería, igual que los helados. Y bueno, fíjate tú que va a haber también un concurso en el que se va a intentar encontrar la mejor tarta del mundo. Pero no la, no la más grande, sino la mejor. La mejor, o sea, puede ser chiquitita. Y estar exquisita. Exactamente, va a ser sin duda uno de los grandes atractivos de esta feria, el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca. Un concurso que, pues, que quiere rendir tributo a uno de los mejores pasteleros del mundo, y es que hay más de uno y van a estar todos allí, y bueno, buscan encontrar la mejor tarta de chocolate del planeta, ya no del mundo, del planeta. Bueno, que más o menos son lo mismo, pero parece que dices planeta y aún suena más grande, Y bueno, pues fíjate, es una oportunidad única para los que puedan probarlo, que la prueben, y también para que los grandes pasteleros demuestren sus habilidades, su creatividad y su pasión por la repostería que compartimos tanto, y sobre todo si es de chocolate. Desde luego es un evento en el que se junta la flor y nata de la gastronomía, pero también los amateurs un poco, a lo mejor, ¿no? Y que están probando... Claro, porque los grandes los conocemos, los grandes todos, pero grandes. Hay muchos grandes que no son conocidos. Que no son conocidos. Entonces, estos escaparates pues son muy buenos para eso, ¿no? Para que se den a conocer, para que puedan ganar algún concurso y den a conocer sus productos, ¿no? Pues como el de las croquetas de Albacete, ¿no? O bueno, pues el que gane este concurso como mejor tarta del mundo y que tenga como jurado a Jordi Roca o Albert Adrià. Ya te quedas con ese sello, Paco Torreblanca, por supuesto, el dense Paco Torreblanca, que por ser de la zona no es menos importante. La mejor tarta del mundo, pero no sabemos de qué sabor será, de chocolate. El chocolate tiene que ser uno de los ingredientes principales, vale. Porque es que el chocolate, yo creo que entre todas las tartas, pues tú puedes comerte una tarta de fresa, yo qué sé, de pistacho. Tiene que llevar algo de chocolate. Pero el chocolate... Yo sé que hay gente que no le gusta el chocolate. Pocos, desde luego. Pero yo creo que a la mayoría una tarta de chocolate, ese olor, nos recuerda también a las tartas de la abuela, esas tartas de galletas con chocolate. ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! Pues una alta pastelería que va a hacer de este evento pues algo único para los amantes de la pastelería y sobre todo el chocolate. ¡Madre mía! Ya. Claro, bueno, se puede empezar por la mañana incluso haciendo algo de deporte para ir cogiendo fuerza. Sí. O sea, oye, por cierto, tenemos un sorteo. Hoy tenemos un pack, hoy tenemos... ¿Qué vino? Nos vamos a sortear hoy, te lo vas a poder llevar estos dos vinos. Te lo vas a llevar porque me lo voy a llevar yo. ¿Te lo vas a poder llevar tú? No. Me estoy dirigiéndome a la querida audiencia de esta casa. No ha colado, lo siento. Ella lo intenta, sí, yo lo sé que ella lo intenta, pero va a ser que no. Podéis participar por WhatsApp, no hemos dicho la pregunta, pero ahora Manoli nos dice cuál va a ser la pregunta para poder llevarte. ¿Qué? Porque Manoli, hoy no tenemos un vino, tenemos dos. Hoy ya tiramos la casa por la ventana y tenemos un blanco y un tinto para que sea a gusto de todos. Si tienes un blanco y tienes un tinto, tus invitados no se pueden quejar ya. De ninguna de las maneras. Y además, si son dos vinazos como estos dos, que son de la Casa Becker, de las bodegas Escudero, como estamos regalando toda la semana para este concurso, y por supuesto vienen de La Rioja. Eso ya es una denominación de origen y una garantía de que son vinos buenísimos, porque estas bodegas no tienen más que buenos vinos. Mira, este, por ejemplo, que es el tinto, es un vino que está embotellado en la propia propiedad, porque tienen ahí sus propios viñedos, en su propia finca de la familia Escudero, de la marca Becker. Es un Rioja suave que nos puede bien para maridar pues con lo que queramos. Al final, porque al ser un vino crianza, un vino suave, nos puede igual con vino, por supuesto. Con vino marida bien, pero además, Manoli, y además, es que Manoli, con carne, con pescado o con cualquier plato de verdura. En fin, las ensaladas hoy en día también se pueden maridar, y por ejemplo con este vinito blanco maridaría una ensalada perfectamente. Hay quien cena una ensalada que puede llevar su proteína y sus cosas, sí. Y con un vinito blanco bien fresquito de la nevera, ahora que aún hace calor, fíjate. Hablamos de ensaladas, pero es que hoy en día las ensaladas ya no es lechuga, tomate. Yo no sé hacer una ensalada, si te digo todo lo que llevaba la ensalada, ya te digo. Este vinito blanco, si lo hubiera tenido, desde luego me hubiera puesto una copita. Porque es un vino blanco, además, que está fermentado en barrica, un vino maravilloso y que sigue viniendo de La Rioja y de la Casa Becker y de la familia Escudero. Mira, yo desde luego me los llevaría a los dos. Va a ser como que no. Se los va a llevar la persona que conteste a la pregunta, que la voy a hacer súper fácil. Venga. Para que pueda participar muchísima gente. ¿Cómo se llama la familia propietaria de estas bodegas y de estos vinos Becker que hoy presentamos en su versión en tinto y en su versión en blanco? ¿Cómo se llama la familia? Imposible. ¿Cómo se llamaba el caballo de Santiago? Santiago Blanco? No, no se llamaba el caballo de Santiago Blanco. ¿Era blanco? No, ¿de qué color era el caballo blanco? No, pero si es lo que tiene... Que conste que no he probado el vino, ¿eh? Es lo que tiene, que a estas horitas Manolo igual ha desayunado temprano y a media mañana pues se ha hecho... No sé. ¿Para qué me meto yo en esta berenjena? Pues blanco y en botella, como este. Vino blanco, vino tinto. Dos botellitas, hoy sorteamos un pack gracias a pues bodegas... De la familia Escudero. De la familia que... Es que no, así no hay manera. Pues que bueno, se lo quiero poner fácil, A quien le toque, yo invito a Manoli. Sí, el que no acierte se lleva premio también. Yo, si a mí me tocara, yo te digo que invitaba a Manoli a una copita, porque vamos, más claro, vino el blanco. Bueno, Manoli, que participen a través de... Pues de un teléfono WhatsApp que tenemos, que es el 665-89-6450. Y vamos a ver quién gana. 665-89-6450, ese es el número de WhatsApp, el de siempre de este programa, y ahí participad hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Aunque el programa termine, seguid participando porque yo luego haré ahí con mis compañeros habrá una mano inocente que me diga, ¿hay alguna mano inocente por aquí? Cada vez me cuesta más encontrarla, pero que salir a la calle. Y nada, os comunicaremos a través del mismo WhatsApp si habéis sido ganadores de este pack, ¿eh? Hoy un vinito tinto y un vinito blanco. Manoli, un placer como siempre. Que mañana vengo. Me das un hambre cada mañana vez que vengo, vienes. Mañana vengo además con la programación ya, porque ya al día siguiente será la feria. Diré el viernes tal, sábado cual y domingo cual. Es que incluso hasta el lunes. Estamos en la semana gastronómica aquí en Somos Marca y el viernes estamos en directo desde las 11 de la mañana. Este vino suena en así. Chin, chin. No sé yo si van a llegar. El viernes, recuerdo que estamos en directo desde Fira La Can, en esa feria gastronómica. No sé cómo lo voy a llevar, la verdad, porque... Algo te llevaré yo al stand, porque yo estaré por ahí es que para claro, arriba no para me abajo. Puedo mover, claro. Por eso digo, lo voy a pasar mal. Pero yo como voy a estar de un lado a otro, algo te llevaré, no te preocupes. Bueno, pues allí estaremos en directo, pero seguimos con la semana gastronómica aquí en Somos Marca, en Radio Marca Elche. Mañana Manoli viene y... ¿Qué sortearemos? Quilosa, tendrás que esperar a mañana. Gracias, Manoli. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya sois muchos, ¿eh? Los que estáis apareciendo a través del WhatsApp participando, y veo que estáis atentos, ¿eh? A lo que, hombre, Manoli lo ha hecho, os lo ha puesto clarísimo. Qué buenas risas nos echamos con ella también. Y es que otra cosa, ¿no? Pero de buen humor nos encanta estar. Me decís por aquí que hoy es miércoles. ¿Qué he dicho? ¿Que no? Me inventa el día también. También puede pasar. Lo que no me invento es que en 1976, en Dublín, se forma la banda irlandesa de rock U2. Formada en 1976 por Bono, que es la voz de la banda, D.H., guitarra, teclado y voz, Adam Clayton, bajo, y Larry Muller, el batería. El sonido inicial de U2 tenía sus raíces en el post-punk, pero posteriormente empezaron a incorporar a su música géneros más populares. A lo largo de esa búsqueda musical de la banda, ha mantenido un sonido construido a base de instrumentales melódicos destacados por su textura musical, la de D.H., y la voz expresiva de Bono. Bueno, también te cuento que sus letras, a menudo ordenadas con imágenes espirituales, se centran en temas personales y de justicia social. U2 ha grabado 13 álbumes de estudio, siendo Song of Innocence su más reciente trabajo. Pues vamos a escuchar uno de sus grandísimos temas, yo creo que de toda la trayectoria de U2, que se formaba un día como hoy de 1976. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you gave it all.

que es el camino del huevo, lógicamente para que despierte el interés de la gente y que le apetezca ir a ver la exposición, pero también de una forma que se entienda, ¿no? Yo te diría que la exposición estaba planteada como un diálogo, ¿vale? Y ante la pregunta de qué nos vas a encontrar, qué te vas a encontrar, qué se va a encontrar la gente, te diría que es posible que a nosotros mismos. No me refiero a Carlos y a mí, que si vas, que también. La inauguración nos vas a ver, que es este viernes, por cierto, a las 8 de la tarde en la Sala Lanar del Escorchador. Sino me refiero a que en las fotografías lo que he querido es plantear con un estilo propio, minimalista, basado en un poco en la metáfora, diferentes situaciones y sensaciones. En ellas puedes, cuando veas las imágenes, puede que te sientas identificada. Digo puede porque habrá alguien que vaya y solo vea huevos. ¿Huevo? Y no pasa nada, ¿vale? Claro. Que no es ningún examen, claro. No pasa nada, no pasaría nada. Pero yo creo que si la gente va sin prisa y con ganas de disfrutar la exposición y saborearla, yo creo que lo va a disfrutar. Y me gustaría que eso, que se entendiera un poco que la obra está hecha a base de esos sentimientos. Uh-huh. El porqué del huevo, pues es un protagonista que me gustaba mucho también por la forma que tiene y por el simbolismo que ha tenido siempre a lo largo de la historia del arte, ¿no? Uh-huh. Entonces me venía bien para contar pues todo lo que he intentado de expresar en las imágenes. No sé si has visto alguna, te he traído una. Ah, quería, vale, hacerte un juego. Okay. ¿Me vas a hacer un juego? Vale. Venga, vale. Quería traerte una imagen y bueno, que hay, puede que haya gente que esté viendo y otros no están viendo, esto no sé si es para la radio, pero bueno, aquí estás viendo una imagen. Sí, así que me la voy a mostrar yo, que tengo aquí una cámara maravillosa que si pongo, vale, pues, la pongo delante se ve perfecto. Esta es una de las imágenes que están, wow, en la exposición, que está expuesta. Yo te preguntaría qué situación te sugiere, pero no para que me lo contestes, ¿vale? Sino para, a partir de viendo esa imagen y que esa situación que te puede sugerir, qué emociones te producen, ¿no? Fíjate, yo me atrevo a pedir a los oyentes, a los que nos ven por televisión, evidentemente, que si quieren comentarnos algo al respecto que les sugiere a ellos, a través de nuestro número de WhatsApp, como siempre el 665-896450, pues nos lo podéis comentar sin ningún problema. Ahí estupendo. Estoy yo mostrando la imagen y a ver qué les sugiere. Oye, desde luego. Yo te doy pistas. Mira, por ejemplo, puedes sentir miedo por la sensación de dominación de lo que estás viendo. Puedes sentir amor por la protección que le está confiriendo, ¿no? El que haya visto la imagen entenderá por qué, el que sí, no tendrá que ir a ver la expo. O puedes sentir ira por el hecho de sentirte atrapado y no tener libertad. Uh-huh. ¿No? Entonces, en función del camino que haya tenido en su vida, de las experiencias vitales que hayas tenido, puede evocarte unas sensaciones, unos sentimientos y emociones u otras. De ahí viene el nombre del camino del huevo. Claro, porque dices que cada imagen de la cada una de las imágenes expresa o pretende expresar situaciones que nos animan a detenernos, observar y reflexionar sobre la vida y el tiempo. Claro, esto, correcto, así dicho, teniendo en cuenta el camino del huevo, que va todo, uh-huh, el tema principal es eso, el, uh-huh, huevo, uh-huh, luego ya viene añadido otras cosas, es, claro, como me crea curiosidad. Claro. Al menos me está creando esa curiosidad de querer ir a verlo, claro, y decir cómo puede lograr esto, cómo puede pasar esto. Claro, pues hay que ir un poco con ese ánimo de parar, detenerse, intentar hacer ese ejercicio de vale, qué es lo que me está, qué situación veo en esa imagen y qué emociones me está produciendo. Uh-huh. Sí que quería contar un poco que la gente cuando vea las imágenes, no son imágenes hechas por inteligencia artificial, que está muy de moda, no es retoque fotográfico. Yo llevo muchos años en mi trabajo, en mi parte laboral, digamos, dedicándome, sí, a la publicidad, y estamos siempre haciendo, inventando imágenes. Y sí que quería un poco en este proyecto, que ya llevo tiempo desarrollando en internet, el conseguir un lenguaje más real, más cercano, trabajar con eso, con elementos reales. Uh-huh. Cada una de las fotografías está construida. El huevo está en diferentes situaciones, como digo, y en cada una de ellas es una intervención muy artesanal, muy manual, con una técnica un poquito cuidada, vale, para entiendo conseguir. Entiendo, vamos a ver una exposición fotográfica. La exposición es fotográfica, uh-huh, correcto. ¿Cuántas fotografías vamos a ver? Pues hemos hecho ahora, Carlos contará un poco la parte del comisariado. Hemos llegado al acuerdo de que fueran un número reducido de imágenes, pero lo suficientemente amplio como para que el público tuviera un amplio espectro, ¿no? Uh-huh. Y que viera y que entendiera la obra al completo. Ahí quizá Carlos, no sé si... Carlos, cuéntanos un poquito, precisamente, la labor del comisario, de la exposición, ¿cómo eres tú? Y bueno, ¿se ha sido, cómo ha sido la exposición, cómo ha sido exponer este trabajo? Ha sido muy interesante y la verdad es que siento mucho agradecimiento porque siempre que un autor y un autor de calibre como este se dirige a ti para decirte, oye, acompáñame en esta parte final, digamos, del proyecto, un proyecto muy extenso en el tiempo, un proyecto al que lleva dedicándole muchísimo, muchos años. Realmente el volumen del proyecto, el volumen del trabajo completo, pues alcanza el centenar de obras. Algo que no es exponible, ¿no? De claro. Modo que hay que hacer una síntesis y bueno, ahí ha estado un poco la labor de estos últimos meses en a ver qué obras eran las que claro. definían la esencia de este trabajo tan singular, ¿no? Uh-huh. Porque esa es una de las características, es un trabajo único y nace aquí en Elche, entonces claro. es muy emocionante, ¿no? Uh-huh. Es algo que espero que lógicamente tenga una repercusión porque realmente lo merece. Merece la pena. Sí, sí. Claro, debe ser difícil porque si son 100 obras, las 100 obras son muy queridas por el autor, ¿no? Pero el tener que seleccionar un grupito de ellas, pues debe ser difícil. Ahí yo confiaba plenamente en el criterio de Carlos. Sí que hay una que yo me empeñé. Digo, esta sí o sí tiene que estar, esa es condicionante. Y a partir de ahí sí que es cierto que llegamos a un consenso y yo creo que la selección está bastante acertada. ¿Qué os parece si invitamos para que vayan primero al día de la apertura, o sea, el día de la inauguración, que también, bueno, supongo que estaréis por allí, claro. Claro, ese día estaremos ese ahí. Ese día es especial también. Hablarnos y volver a explicar al que quiera saber un poquito más de ese camino del huevo. Pues este viernes 27 a las 8 de la tarde, como decíamos, en la sala Lanar del Escorchador, estaremos ahí en la inauguración. Será un acto sencillito, pero yo creo que las inauguraciones siempre son un momento de... muy intenso, ¿no? Uh-huh. Muy... Y también es bueno asistir a una inauguración de una exposición porque encuentras al autor, ¿no? Y quien te pueda explicar, porque es normal, a veces vamos uh-huh. a ver algo y te puede llamar la atención, pero no sabes pillarle un significado. Claro. Es bonito preguntar y que claro. te pongan un poco en contexto claro. y tú ya te puedes imaginar, por ejemplo, pues que algo como esto te puede causar ternura, dolor... O ¿qué más me has dicho? Sí, te planteaba amor, miedo. Ternura, miedo. Ira. O sea, fíjate, acabo de poner aquí una. Pues mira, a mí me causa. Es una mezcla, porque es el miedo de poder romperlo uh-huh. Y también protección, ¿no? Querer uh-huh. querer proteger. Me causa un poquito así. No sé, un poco de ternura también. Puede ser. No hay una respuesta. ¿Me puede causar un poquito todo? Claro. No hay una respuesta única para cada una de esas. Bueno, pues hay que disfrutar de la exposición. Estará desde el 27 de septiembre al 27 de octubre uh-huh. En el Escorchador, en la nave Lanart. Lanart, perdón. Pues para poder visitarla, ¿en qué horario? Claro. Pues el horario yo te lo resumo, uh-huh, porque sí, en la web, en la programación del ayuntamiento está el horario completo, porque son diferentes, ¿no?, horas uh-huh. y tal. Yo podría resumirlo en por las mañanas, los sábados y domingos, hasta las 2 uh-huh. de mediodía, y de lunes a sábado, por las tardes, de 5 a 8. A esas horas seguro que está bien. Y si no, que entre en la web. Correcto, sí, que es súper fácil hoy en día entrar y mirar qué horario tiene. Uh-huh. Pues vamos a disfrutar de tu exposición, que tengas mucho éxito también. Muchas gracias. ¿Es la primera exposición que haces o has hecho ya alguna más? De este nivel, sí. El Camino del Huevo. El Camino del Huevo. De Dani Pastor. Gracias, Dani. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambiarte, so que no potrò fermarti per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò. Ovunque tu sarai, ovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Bueno, pues estamos a solo 2 minutos, llegamos a la 1 de la tarde, ya sabes que aquí en Somos Marca nos vamos a ir con toda la información ocurrida hasta el momento en la ciudad. Así que sigue conectado al 101.4 Radio Marca Elche. Estamos de vuelta en nada, ¿eh? Ni te muevas. Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos a por toda la actualidad sucedida en nuestra ciudad al momento con mi compañera Andrea Cánovas. Hola, Andrea. Hola, Rosa. Bueno, vamos a comenzar contándote que Elche incorpora 6 nuevos autobuses 100% eléctricos a su flota a partir del mes de octubre. El Ayuntamiento de Elche continúa con su apuesta por la movilidad sostenible y por ello el alcalde Pablo Ruz ha visitado la planta de producción de autobuses eléctricos de la empresa Solaris en Poznań, Polonia. Hasta allí se ha desplazado junto al concejal de movilidad Claudio Guiradert y el gerente de operaciones de Avanza Elche Ángel Luis Andreu y han realizado una visita a las instalaciones de la compañía que ha fabricado los 6 nuevos vehículos 100% eléctricos que se incorporarán a la flota de autobuses urbanos de Elche en el próximo mes de octubre. Son autobuses que que en un futuro se van a digitalizar pensando siempre en el confort, en la movilidad y en hacer de Elche una ciudad mucho más accesible desde el punto de vista de servicio público y transporte. Ha indicado así Pablo Ruz, que además ha detallado que los nuevos vehículos han supuesto una inversión de 3 millones de euros subvencionados por los fondos europeos Next Generation en 1,2 millones de euros. Los nuevos autobuses son 100% eléctricos y vienen equipados con sensores de marcha atrás, monitorización de presión de ruedas, protección contra ciberataques, etc. Todo ello para que el servicio de autobuses urbano gane en confort y seguridad para los usuarios, peatones y personal que opera en la flota. El PSOE pide a Transportes que la gratuidad de la AP7 sea permanente. Y es que de cara al próximo pleno, el Partido Socialista ha anunciado que presentará dos iniciativas. La primera será solicitar un plan de ayudas al inicio del curso escolar. Los socialistas calculan que el importe de estas ayudas puede ser de 1,5 millones de euros a través de cheques escolares que se pueden gastar en los comercios de nuestro municipio. Por otro lado, el portavoz instará al Ministerio de Transportes a que la gratuidad de la AP7 sea permanente. Díez ha manifestado que la idea de la gratuidad durante 3 meses tiene el objetivo de ganar en una alternativa cómoda, segura y eficaz para los vehículos que sigan itinerarios de largo recorrido y que actualmente discurren por la autovía A7. Escuchamos a Héctor Díez, portavoz socialista. De cara al próximo pleno, el Grupo Socialista va a presentar dos iniciativas que consideramos importantes de cara a mejorar el día a día de la ciudadanía. En primer lugar, vamos a proponer al Gobierno de Pablo Ruz la creación en el presupuesto 2025 de las ayudas al inicio del curso escolar hasta estudiantes de secundaria. Y en segundo lugar, durante este verano hemos tenido liberado el peaje de la AP7, finaliza el próximo 15 de octubre, y dados los buenos resultados que ha dado de descongestión de la A70 a su paso por Alicante, vamos a instar al Gobierno de España a que libere definitivamente de peaje la AP7. El Supremo ratifica la prisión permanente al hombre que mató a golpes a un bebé en Elche. El Supremo ha ratificado la prisión permanente revisable para el hombre que mató a golpes al bebé de 7 meses, hijo de su pareja sentimental, en el domicilio donde vivían en Elche. La Sala de lo Penal no ha estimado el recurso de casación presentado por la defensa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le impuso por asesinato de un menor. La madre fue absuelta del crimen, pero fue condenado a 1 año de prisión por malos tratos. En el recurso, la defensa sostenía que el acusado no sabía que por sus golpes el bebé podría morir. Un motivo que ha sido rechazado por el alto tribunal al considerar que es difícil negar que quien de forma violenta golpea hasta en 4 ocasiones en la cabeza a un bebé no contemple la probabilidad de provocarle la muerte. El pasado 15 de mayo de 2021, en una cafetería, el hombre le propinó una violenta bofetada en público al menor sin que la madre le recriminase por ello. 9 días más tarde, la mujer se fue a trabajar y dejó a su hijo al cuidado del acusado en el domicilio familiar. Es allí donde le golpeó en la cabeza y le provocó las lesiones que le causaron la muerte. El tribunal también ha desestimado el recurso interpuesto por el padre del bebé, en el que le impugnaba la cuantía de la indemnización de 25.000 euros fijada en la sentencia en concepto de reparación por el daño moral causado a raíz de la muerte de su hijo. Educación recurre la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia para volver a negociar nuevas plantillas docentes. La Consellería de Educación va a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de dar validez a la contratación de más docentes tal y como acordó el anterior gobierno del PSOE y Compromís. En tiempo de descuento, cuando el anterior consejero estaba en funciones, pactó con los sindicatos la ampliación de las plantillas de docentes que contemplaba la contratación de 5.000 profesores en los centros educativos. Un acuerdo que se anuló por parte de la Consellería en el pasado mes de mayo, un día después de la huelga educativa. Los sindicatos lo impugnaron y el TSJ les dio la razón. Ahora, tras la resolución judicial, la Consellería quiere tumbar esta medida cautelar de los juzgados para volver a iniciar con los sindicatos otro proceso de negociación para elaborar la nueva orden de las plantillas de docentes. Se recogen 50 bolsas de basura en el pantano por la campaña de limpieza de la Lluvia y Cruz Roja. El pasado domingo se llevó a cabo una campaña de limpieza en el pantano de Elche en el que participaron 40 voluntarios y se recogieron más de 50 bolsas de basura como las que pueden ver esta noche en imágenes. Esta labor está dentro de la campaña denominada Gotas de Realidad, que se presentó el pasado mes de junio y su objetivo principal es concienciar sobre la sequía y la necesidad de la protección del medio ambiente. El centro comercial de la LLUP ha contado con la colaboración de Cruz Roja para llevar a cabo la limpieza en este paraje natural. La Casa de Lords de Espontos presenta su nueva programación de septiembre a enero. Sí, ya conocemos la nueva programación cultural que Lord de Pontos realizará desde este sábado 28 de septiembre hasta principios de enero. Apenas un año desde que la Casa de Lords del Pontos fue rehabilitada y puesta en manos del director del Museo de Pusol. Desde entonces la acogida ha sido muy positiva. La nueva programación contará con 21 nuevos eventos que incluirán exposiciones, actividades lúdicas, charlas, visitas guiadas y degustaciones de gastronomía típica del municipio, como puede ser el dátil. Todas las actividades irán dirigidas a todos los públicos y estarán relacionadas con la cultura y el palmeral de Elche. Se impartirán mayormente en fin de semana, de forma totalmente gratuita. Eso sí, algunas requieren de inscripción previa a través de la página web de Lords del Pontos. Desde la Concejalía de Cultura han señalado que este tipo de actividades ponen en valor la cultura ilicitana, mientras que el director de Pusol ha señalado que esperan un gran número de participantes con la nueva programación. Escuchamos a Rafa Martínez, director del Museo de Pusol, e Irene Ruiz, edil de Cultura. Hay 21 actos, 21 eventos hasta enero de 2025 y como comentaba la concejal, pues resumidos o concretados en exposiciones, actividades lúdicas, talleres, demostraciones, degustaciones, juegos, hay charlas, hay visitas guiadas y todo ello relacionado con la cultura y con el patrimonio del entorno de la ciudad, con la palmera, con el cáñamo, con las tradiciones propias del entorno de Elche. También con lo inmaterial, porque la elaboración de haches, los Reyes Magos, ese tipo de cosas, pues lógicamente llevan un componente inmaterial asociado y es en lo que Pusol pues, se hace más fuerte, ¿no? Bueno, va a ser un año ahora prácticamente desde que se rehabilitó el huerto y sobre todo se puso en funcionamiento esta casa tradicional con ese valor etnográfico tan importante que tiene de transmitir nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra historia a cargo, como digo, de la Fundación de Pusol. Y la verdad es que lo hemos repetido en varias ocasiones, pero tenemos que seguir diciéndolo, que la acogida por parte del público ha sido excepcional. Y en este sentido ha sido excepcional porque, bueno, más allá también de mostrar esa casa tradicional y ese huerto de palmeras, lo que para nosotros, este equipo de gobierno, era muy importante era darle una programación cultural, como digo, siempre bajo el denominador común etnográfico que nos da a entender cómo son nuestras costumbres y cómo nuestra historia. Y terminamos contándote que el Centro Municipal de Formación cuenta con una nueva aula de informática para ampliar sus cursos de empleo. Así es, el edil de promoción económica ha visitado la nueva aula de informática que se ha habilitado en el Centro Municipal de Formación, situado junto al escorchador y donde se imparten cursos de formación para desempleados. El edil del área, Samuel Ruiz, ha destacado que con esta nueva aula de informática se cumple con el compromiso del equipo de gobierno de mejorar la formación y adecuarla a la demanda de las nuevas tecnologías. Con esta actuación se amplía el abanico de posibilidades de obtención de nuevos certificados de profesionalidad que facilitarán el acceso a un empleo relacionado con el montaje y mantenimiento de instalaciones solares o pavimentos y albañilería de urbanización, entre otros. También se descongestiona el centro de formación, que ha experimentado una serie de mejoras en sus instalaciones gracias a los programas mixtos de formación y empleo Talemelch. Pues hasta aquí las noticias ocurridas hasta este instante en la ciudad, pero la redacción, Andrea, de esta casa, como siempre, no para. No para, Rosa, y ya saben, si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web o nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. Hasta luego. Hacemos una breve pausa. Estamos de vuelta enseguida con El Tiempo en Elche. ¿Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué? Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

al fin de semana llega una masa de aire polar marítimo que va a provocar un desplome de las temperaturas, se activará el viento flojo de componente marítima, las máximas no van a superar los 24 o 25 grados, mínimas en torno a los 16-17 grados. Baines Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía y están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Baines Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. Bueno, pues hasta aquí también mi tiempo de radio contigo. Es a esta hora, a punto de comenzar también el programa Elche en Punta, todo el deporte. Ya sabes, somos la radio líder del deporte, somos Radio Marca Elche. Te espero mañana, edición de jueves ya, a las 12 del mediodía. Pues ya lo sabes, somos Marca, así que marquistas, os espero. Sigue conectado al 101.4 Radio Marca Elche. Como siempre, que termines de pasar un feliz día y gracias por estar ahí. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas.